Una nueva hora comienza en Radio Cooperativa La Reconquista en línea. Y un nuevo programa para el disfrute de nuestros oyentes. Intervenido. Un paseo por la literatura. Un entre líneas sonoro. Con Mónica Carinci por Radio Cooperativa La Reconquista. Vayas a la escuela, me decían en mi casa. Si de verdad me quisieron meter miedo, lo consiguieron. La noche anterior a mi ingreso al colegio, no dormí. Encogido en la cama, escuchaba el reloj con la angustia de un condenado. No mentiría si les hubiese dicho a mis padres que estaba enfermo. El miedo me roía las entrañas y me meé. No en la cama, sino en la escuela. Lo recuerdo muy bien. Estaba sentado en el último pupitre, medio agachado con la esperanza de que nadie reparase en mí hasta que pudiese salir y echar a volar por la alameda. A ver usted, póngase de pie. Levanté los ojos y vi con espanto que aquella orden iba por mí. Aquel maestro feo me señalaba con la regla. ¿Cuál es su nombre? Pardal. Todos los niños rieron a carcajadas. Sentí como si me golpeasen con latas en las orejas. Y fue cuando me meé. Cuando los otros chavales se dieron cuenta, las carcajadas aumentaron y resonaron como latigazos. Huí, eché a correr. Corrí como solo se corre en sueños. Mis piernas decidieron por mí. Caminaron hacia el monte con una determinación desconocida hasta entonces. Solo, en la cima, bajo las estrellas, vi cómo se movían como luciérnagas los que con candil andaban en mi búsqueda. Mi nombre cruzaba la noche. No sentí miedo, por eso no lloré cuando apareció junto a mí la sombra de Cordeiro. Me envolvió con su chaquetón y me cogió en brazos. Tranquilo, Pardal, ya pasó todo. Aquella noche dormí como un santo, bien arrimado a mi madre. Nadie me había reñido. Mi padre se había quedado en la cocina, fumando en silencio, tal como había sucedido cuando se murió la abuela. Tenía la sensación de que mi madre no me había soltado la mano durante toda la noche. Así me llevó en mi regreso a la escuela. Y en esta ocasión, con el corazón sereno, pude fijarme por vez primera en el maestro. Tenía la cara de un sapo. El sapo me sonreía, me pellizcó la mejilla con cariño. Me gusta ese nombre, Pardal. Luego, en medio de un silencio absoluto, me llevó de la mano hacia su mesa y me sentó en su silla. Él permaneció de pie, tomó un libro y dijo: Tenemos un nuevo compañero. Es una alegría para todos. Y vamos a recibirlo con un aplauso. Pensé que me iba a mear de nuevo, pero solo noté una humedad en los ojos. En casa, mamá me preguntó, ¿rezaste? Mientras planchaba la ropa que papá había cosido durante el día. Sí, dije yo, no muy seguro. Eso está bien, dijo mamá. No sé por qué dicen que el nuevo maestro es un ateo. ¿Qué es un ateo? Le pregunté. Alguien que dice que Dios no existe. ¿Papá es un ateo? ¿Cómo se te ocurre preguntar esa bobada? Yo había oído muchas veces a mi padre blasfemar contra Dios. Lo hacían todos los hombres. Cuando algo iba mal, escupían en el suelo y decían esa cosa tremenda contra Dios. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en el demonio! Me parecía que solo las mujeres creían realmente en Dios. ¿Y el demonio? ¿Existe el demonio? ¡Por supuesto!, respondió mi madre. Hoy el maestro ha dicho que las mariposas también tienen lengua, una lengua finita y muy larga que llevan enrollada como el muelle de un reloj. Nos la va a enseñar con un aparato que le tienen que enviar de Madrid. Si él lo dice, es cierto. Hay muchas cosas que parecen mentira y son verdad. ¿Te ha gustado la escuela? Mucho. Y no pega. El maestro no pega. No, el maestro don Gregorio no pegaba. Al contrario, casi siempre sonreía con su cara de sapo. Cuando dos se peleaban durante el recreo, él los llamaba y hacía que se estrecharan la mano. Después los sentaba en el mismo pupitre. Así fue como conocí a mi mejor amigo, don Bodán, grande, bondadoso y torpe. La forma en que don Gregorio tenía de mostrarse muy enfadado era el silencio. Si vosotros no os calláis, tendré que callarme yo. Y se dirigía hacia el ventanal con la mirada ausente. Era un silencio prolongado, como si nos hubiese dejado abandonados en un extraño país. Pronto me di cuenta de que el silencio del maestro era el peor castigo imaginable, porque todo lo que él tocaba era un cuento fascinante. Cuando el maestro se dirigía hacia el mapamundi, nos quedábamos atentos como si se iluminase la pantalla del cine Rex. Pero los momentos más fascinantes de la escuela eran cuando el maestro hablaba de los bichos. Había un pájaro en Australia que pintaba su nido de colores con una especie de óleo que fabricaba con pigmentos vegetales. Nunca me olvidaré. Se llamaba Tilonorrinco. Tal era mi interés que me convertí en el suministrador de bichos de don Gregorio, y él me acogió como el mejor discípulo. Había sábados y festivos que pasaba por mi casa e íbamos juntos de excursión. Recorríamos las orillas del río, las gándaras, el bosque y subíamos al monte. Cada uno de esos viajes era para mí como una ruta del descubrimiento. volvíamos siempre con un tesoro, una mantis, un caballito del diablo, un ciervo volante, y cada vez una mariposa distinta, aunque yo solo recuerdo el nombre de una, Iris, que brillaba hermosísima posada en el barro o el estiércol. Al regreso, cantábamos por los caminos como dos viejos compañeros. Los lunes, en la escuela, el maestro decía: y ahora vamos a hablar de los bichos de Pardal. Para mis padres, estas atenciones del maestro eran un honor. Aquellos días de excursión, mi madre preparaba la merienda para los dos. No hace falta, señora, yo ya voy comido, insistía don Gregorio. Pero a la vuelta decía: gracias, señora, exquisita la merienda. Estoy segura de que pasa necesidades, decía mi madre por la noche. Los maestros no ganan lo que tendrían que ganar, sentenciaba mi padre. Ellos son las luces de la República. ¡Ah, la República, la República! Ya veremos a dónde va a parar la República, decía mi madre. Mi padre era republicano. Mi madre, no. Ella era de misa diaria y los republicanos aparecían como enemigos de la iglesia. Un día que don Gregorio vino a recogerme para ir a buscar mariposas, mi padre le dijo que si no tenía inconveniente, le gustaría tomarle las medidas para un traje. ¿Un traje? Don Gregorio, no lo tome a mal. Quisiera tener una atención con usted. Y yo lo que sé hacer son trajes. Don Gregorio llevó puesto aquel traje durante un año y lo llevaba también aquel día de julio de 1936, cuando se cruzó conmigo en la Alameda, camino del ayuntamiento. ¿Qué tal, Pardal? A ver si este año por fin podemos ver la lengua de las mariposas. Algo extraño estaba sucediendo. Todo el mundo parecía tener prisa, pero no se movía. Oí el estruendo de una moto solitaria. Era un guardia con una bandera sujeta en el asiento de atrás. Pasó delante del ayuntamiento y miró para los hombres que conversaban inquietos en el porche. Gritó: ¡Arriba España! Y arrancó de nuevo. Las madres empezaron a llamar a sus hijos. En casa parecía que la abuela se hubiese muerto otra vez. Llamaron a la puerta. Era Amelia, la vecina. ¿Sabéis lo que está pasando? En Coruña, los militares han declarado el estado de guerra. Están disparando contra el gobierno civil. ¡Santo cielo! Se persignó mi madre. Y aquí continúa Amelia. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional... Al día siguiente no me dejaron salir a la calle. Yo miraba por la ventana y todos los que pasaban me parecían sombras encogidas, como si de repente hubiese llegado el invierno y el viento arrastrase los gorriones de la Alameda como hojas secas. Llegaron tropas de la capital y ocuparon el ayuntamiento. Mamá salió para ir a misa y volvió pálida y entristecida, como si hubiese envejecido en media hora. Están pasando cosas terribles, Ramón, oí que le decía a mi padre. También él había envejecido. Peor aún, parecía que hubiese perdido toda voluntad. Hay que quemar las cosas que te comprometan, Ramón. Los periódicos, los libros, todo. Fue mi madre la que tomó la iniciativa durante aquellos días. Una mañana hizo que mi padre se arreglara bien y lo llevó con ella a misa. Cuando regresaron, me dijo: venga, Moncho, vas a venir con nosotros a la Alameda. Me trajo la ropa de fiesta y mientras me ayudaba a anudar la corbata, me dijo: recuerda esto, papá no era republicano, papá no era amigo del alcalde, papá no hablaba mal de los curas. Y otra cosa muy importante, papá no le regaló un traje al maestro. En la Alameda había mucha gente, toda con ropa de domingo. También habían bajado algunos grupos de las aldeas, mujeres enlutadas, paisanos viejos con chaleco y sombrero, niños con aire asustado, precedidos por algunos hombres con camisa azul y pistola al cinto. Dos filas de soldados abrían un pasillo desde la escalinata del ayuntamiento hasta unos camiones con remolque entoldado. Pero en la Alameda no había el bullicio de las ferias, sino un silencio grave. La gente no se saludaba, ni siquiera parecían reconocerse los unos a los otros. Toda la atención estaba puesta en la fachada del ayuntamiento. Un guardia entreabrió la puerta, luego abrió del todo. De la boca oscura del edificio salieron los detenidos. Iban atados de pies y manos, en silente cordada. De algunos no sabía el nombre, pero conocía todos aquellos rostros: el alcalde, los del sindicato, el bibliotecario, el vocalista de la orquesta, el cantero al que llamaban Hércules, padre de Don Bodán, y al final de la cordada, el maestro. Poco a poco, de la multitud fue saliendo un murmullo: traidores, criminales, rojos. Traidores, criminales, rojos. Grita tú también, Ramón, por lo que más quieras, grita. Le decía casi en un susurro mi madre a mi padre, sujetándolo del brazo para que no desfalleciera. Que vean que gritas, Ramón, que vean que gritas. Y entonces oí como mi padre decía: traidores, con un hilo de voz y luego cada vez más fuerte: criminales, rojos. Soltó del brazo a mi madre y se acercó más a la fila de los soldados con la mirada enfurecida hacia el maestro. ¡Asesino! ¡Anarquista! ¡Come niños! Y se volvía hacia mí, enloquecido, y me empujaba con la mirada, los ojos llenos de lágrimas y sangre. ¡Grita tú también, Moncho! ¡Grítale tú también! cuando los camiones arrancaron, cargados de presos, yo fui uno de los niños que corrieron detrás, tirando piedras. Buscaba con desesperación el rostro del maestro para llamarle traidor y criminal. Pero el convoy era ya una nube de polvo a lo lejos y yo, en el medio de la alameda, con los puños cerrados, solo fui capaz de murmurar con rabia: sapo, tilonorrinco, iris. Los invitamos a leer La lengua de las mariposas, del escritor gallego Manuel Rivas. Intervenido. Lectora, Mónica Carinci. Sonorización, Mauro Larrosa. Locutor, Fran.